Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Groy. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Después de esta resaca fantástica, continuamos aquí en el garito de Groy. Aún tenemos las neuronas bailando, de hecho tenemos una sesión preparada muy acorde a lo que vivimos este fin de semana en esa galaxia personal llamada Fantastic Drácula Carnival. Además de los singles que nos hemos traído, tenemos también aquí a nuestro colaborador. Va a estrenar su sección en esta novena temporada en el garito de Groy, el agente Rever, con su sección y selección magistral de música surf. Vuelve también nuestro amigo Rodrigo desde Ciudad de México, más conocido como Sock, esta vez con una banda, uno de los integrantes de The Cavemen. Bajo el nombre de Fried Chicken. Y como siempre nos subiremos a nuestro tren fantasma y estaremos de ruta de conciertos por nuestras tierras. Así que ya sabes, si te apetece pasa y ponte cómodo, pero antes cierra la puerta, porque comenzamos. Un saludo a un servidor, Paul Fuz. Buenas, amigo, gente Rever. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo tenía ganas de pasarme por tu casa. Bueno, después de, como decíamos, de esta resaca fantástica, que te vi pasar así, te vi pasar fugaz por allí, disfrutando de los conciertos, ¿qué te pareció? Pues me parecieron guapísimos, tío. Bandas de muy buen nivel. Y bueno, no defrauda. No defrauda, la verdad. Bueno, como tu sección, vamos a ver, que estamos ya ansiosos de que nos pongas buenas descargas surferas. Bueno, pues vengo preparado con mucho rever, así que para ti, para tus oyentes, para todo el mundo, vamos a empezar escuchando a The Volcanics, una banda de Estados Unidos, bueno, de un pueblo llamado San Gabriel Valley, y California. Y bueno, el tema que vamos a escuchar se llama High Altitude. Lo publicaron en el álbum The Lonely One y bueno, salió en el 2013 y esto empieza muy fuerte. We'll be right back. Ahí escuchábamos Paula de Volcanic, guitarra súper reverberada, vamos, todo lo que se le puede pedir al sub, mucha energía. Bueno, continuamos, vamos a continuar con una banda que se llama The Surf Creatures, las criaturas surferas, ¿no? Y bueno, este tema se llama Tiger 19, vamos a tirar de nuestro inglés. Este sonido es más lofi, es un trío. Ya veréis, la diferencia de sonido es bastante notable. El álbum se llama X50 o X15 de 1997. Por cierto, son ingleses. Attention, kids. This is the story of a couple of guys who didn't use their heads. Don't you ever let this happen to you. Pues aquí estamos, amigos, en el garito de Groy con nuestro colaborador, el agente Rever. Ya teníamos ganas de que nos ofreciera su sección musical, que de momento, pues, como siempre, es sorprendente y, bueno, y variada. Estas dos primeras bandas, unos nombres guapísimos y una música también a la altura, ¿no? Bueno, ¿con qué seguimos? Pues mira, vamos a continuar escuchando a The Tube Stone. Es un grupo esloveno. Y bueno, te voy a contar una pequeña anécdota. En Rafal había una mujer, cuando yo era un crío, cuando era muy pequeño, que estaba como medio loca, iba por la calle andando sola y hablando un poco sola, que le decían la macaca. Pues resulta que este tema que vamos a escuchar de Tube Stone se llama Macaca. Es que no he podido... contarla, ¿no? Sí, sí, resistirme a ponerlo. Es un tema guapísimo, lo publicaron en... el disco Allegretto Surfati, así suena como italiano todo junto, Allegretto Surfati. En el 2005, un grupo esloveno llamado Tube Stone con el tema Macaca, que suena que flipas. Thank you. Pues aquí estaba, amigo, esta canción de estos eslovenos, Tube Stone, la macaca, ¿no? Macaca. No, no sé lo que algo significará en esloveno, pero ya te digo, a mí me recuerda, bueno, a la mujer esta, la historia que he comprado, que he contado. Ya te digo. Bueno, pues seguimos. Sí, vamos a seguir con la corte Voodoo Court. Es otro trío que viene de California, de un pueblo que se llama Cotati, Cotati, pues un pueblo de muy pocas personas, de 6.000 personas me parece que tiene, pues como puede ser Rafal, ¿no? Eso, Esto lo publicaron en el año 2001 y se llama Red Tide Sunset en su álbum Nuclear Vacation, los Voodoo Court. Estaban estos Voodoo Court, ¿no? Una banda, la verdad es que suenan cojonudo. Me recuerda así un poco el empezar, ¿no? El Peter Gunn de Henry Mancini. Bueno, pues seguimos aquí con la gente Rever. Bueno, pues vamos a escuchar ahora un tema de los Deformes, porque, bueno, acaban de publicar un nuevo EP y vamos a poner un trayazo surfero con el cual abren el EP, titulado Unas Vacaciones Estereogalácticas. Esto se llama Los Deformes Stomp. Y bueno, pues... We'll be right back. Bueno, como habéis podido comprobar, no hemos podido pinchar el tema de los deformes porque nos ha fallado el ordenador, porque íbamos a tirar de su Bandcamp, donde ahí lo podéis escuchar y comprárselo al grupo o lo que queráis. Así que vamos a escuchar otro tema ahora, que para mí es uno de los mejores guitarristas que han existido. Se llama Takeshi Terauchi, es un japonés. De la década de los 60 y los 70 trabajó mucho con su Mosrite y su sonido Fuzz. Y bueno, a raíz de toda la explosión cuando tocaron los Ventures en Japón, pues surgió otro esta gente. Y bueno, para mí es impresionante. Este tema se llama Ginza Light. Bueno, amigos, pues ya estamos terminando esta sección con el agente Rever. Una pasada, como siempre, para los nuevos oyentes. Os habéis quedado, creo yo, alucinados. Y bueno, para los que nos seguís, pues también os ha deleitado, supongo, con esta selección musical. Y bueno, ya os dejo con el agente Rever, que se va a despedir, a ver si podemos pinchar a los deformes. Pues sí, Paul. Un placer, ya te digo, como antes, de volver por estos micrófonos. Y nada, ahora sí vamos a escuchar a Los Deformes con su tema Los Deformes Stomp. Y bueno, recordar que no hay que confiar mucho en las máquinas. Un saludo, nos vemos. that's be it, thank you. Bueno, amigos, ahora sí, después de estos problemillas que nos hemos emperrado en que suenen los Deformes, esta vez con su primera de las primeras grabaciones, los dejamos con La Momia y los Deformes. Bueno, amigos, pues seguimos con nuestra resaca fantástica y, como bien nos dicen, vamos a continuar con The Hot Ball, The Hot Balls, y ellos se hablan a sí mismos como borrachos y gamberros. Somos unos hijos de puta de cuidado y grabamos para Fall Records, que no son mucho mejores que nosotros. Si venís a vernos en directo, ojo con la cartera, que el que avisa no es traidor. Pues sí, amigos, vamos a estar pinchando esta banda que nos va a acompañar durante el resto del programa para seguir con pinchando single, y así podemos dar la vuelta a los vinilos y que no hayan vacíos musicales. Bueno, para los que ya nos seguís en el programa, ya sabéis que no sabemos pinchar repetidas veces, ¿no?, a bandas, pero esta es una excepción. Aparte, una banda que tiene un LP y un single de vinilo que estamos escuchando, Desperate. Bueno, un EP. Y que ya los hemos pinchado varias veces, pero que se lo merecen porque es una bandaza. En directo son cojonudos, divertidos, gamberros, como solo nos gustan. Flipamos con ellos en el Funtastic y vamos a seguir con esta canción llamada Billy Miller. Están amigos de Hot Ball, podéis encontrarlos en Folk Records con este LP llamado We Are the Hot Balls o el último EP Desperate. Y ahora continuamos con una bandaza que nos reventó a todos el cerebro llamada Scanners. De Scanners vienen desde Francia y hablan por ellos mismos. Nosotros estamos súper enganchados, nos enganchamos desde el minuto, el segundo uno, y aún seguimos. De Scanners. Aquí están amigos de Scanners desde Lyon, que fueron al Funtastic como digo, a reventar las neuronas. Estamos con este último single, Secret Demo Recordings. Ahí estaban, amigos de Scanners, Tela Marinera. Los encontráis también en Dirty Water Records. Continuamos con una banda que estuvo el año pasado. Ellos son de Revelators y este single lo vendían allí, exclusivamente en el Funtastic. Vienen de Columbia, Missouri, Estados Unidos. Para todos vosotros, de Revelators. We'll be right back. Vamos ahora. Vamos ahora con otra banda clásica de Pagans. Estos vienen de Cleveland, de Ohio, formados en el 77. Y nos vamos con un single de 78 llamado Streetwear Nobody Lies. Ellos son Pagans. Is the Nazis that you're fitting? Everybody hates you for the things you died to build it. Don't you try to tell me that you're not hurt anyone. Television faces give away what you think of. Meet me on the street where nobody lives. Meet me on the street where nobody lives. Meet me on the street where nobody lives tonight. Now ain't nothing cause I gotta work 9 to 5. A rich man pays my money, he don't even know I'm alive. And one of these days, gonna break out of this place. And then I'll be on top of your whole fucking human race. And meet me on the street where nobody lives. Meet me on the street where nobody lives. Meet me on the street where nobody lives tonight. Bueno amigos, ¿estáis preparados? Es el momento de vuestro tratamiento de shock. Y continuamos con otra colaboración de nuestro amigo Rodrigo Rojas Herrera, más conocido como Shock desde Ciudad de México, y esta vez también estreno de esta sección en la novena temporada del Garito de Groay. Esta colaboración es a cargo de Freight Chicken. Y nos dice que dentro de años recientes una de las bandas de garaje punk que ha ganado la popularidad a nivel mundial son The Cavemen, cuarteto originario de Nueva Zelanda, aunque ahora sus integrantes radican en Londres. Con giras constantes por todo el planeta, los integrantes de Cavemen también cuentan con proyectos alternos, como es el caso del guitarrista Jack Beasley, quien es el hombre detrás de Freight Chicken, un one-man band en el que siempre aparece sobre el escenario con una cubeta de pollo frito en forma de máscara. Este año, el sello Dirty Water Records publicó el álbum debut de Freight Chicken, conformado por 8 ruidosos temas en los que el músico neozelandés se encarga de la guitarra y la batería, con algunas apariciones ocasionales de una caja de ritmos. Dentro del material aparece Do You Think I'm Ugly, un rock and roll crudo con una letra llena de humor. Esto es tu tratamiento de shock y él es Freight Chicken. Do you think Aunque hace unos días fue Halloween, una de las máximas influencias de Fried Chicken, es el horror y la mejor muestra se puede apreciar con el tema Every Day is Like Halloween, en el que plasma su amor por los disfraces y esa festividad. Yo sé que eres como un huracán. Y continuamos con Fried Chicken. Con escasas presentaciones por todo el mundo como el Funtastic Dracula Carnival de 2017, Fried Chicken es un proyecto que apenas comienza a ganar notoriedad. Como última muestra de su material debut se encuentra Pizza Beer, pieza que habla acerca de la nutritiva dieta de todo músico mientras se encuentra de gira. Y aquí tenéis en vuestro tratamiento de shock a Fried Chicken y este Pizza Beer. Yeah. Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y empezamos en la Gramola de Orihuela este miércoles 7 de noviembre de Bagus. Esto es cuatro alemanes de garaje punk con mucho sabor a rhythm and blues. Esta noche, 7 de noviembre, a partir de las 10 y media, de Bagus en la Gramola de Orihuela. Viernes 9 de noviembre tenemos nada más y nada menos que al Diablo de Tasmania, Rob Tognoni. Casi 40 años tocando su guitarra al más puro estilo Bo Diddley. Blues rock, tocando para gente como ZZ Top, entre otros. Sábado 10 de noviembre, Jolly Joker, o Joker, grupo valenciano de hard rock, también estará en la Gramola de Orihuela. Y martes 13 de noviembre, Wise With. Esta banda de rock Abili desde Ucrania, posiblemente de las mejores bandas que hay actualmente, de este estilo, country, western, jam blues, swing, apadrinados por el sello Toro Records. Esto será martes 13 de noviembre. Tenemos también en la Estéreo de Alicante, este 10 de noviembre, a los High Risers. El 17 de noviembre en la Garaje Beat Club de Murcia estarán esa gira 50 años de Kick Out the Jams, MC50, NC50. Y nos vamos al TNT Blues de Cox con los conciertos este domingo 11 de noviembre. A partir de las 8 de la tarde estarán The Devils, banda apadrinada por el sello Voodoo Rim. Sábado 24 de noviembre, Mark Olson de los Jayhawks. Y atentos también al TNT Blues de Cos, porque más adelante tendremos a esta banda neozelandesa, que ya hemos escuchado a uno de sus integrantes en el tratamiento de shock de nuestro amigo Rodrigo Shock. Ya sabéis, ellos son The Cavemen. Yeah. estarán desde Nueva Zelanda con este punk sabor 77 y anfetamínico rock and roll, 7 de diciembre en el TNT Blues de Cox. Hey. Y con este tema, sabor fantástico, nos despedimos con The Caveman para todos vosotros. Ahora sí, amigos, nos tenemos que ir. Ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros aquí en el garito de Gruay. Sonando Hot Balls de fondo. Y bueno, deciros que repetimos los programas sábado y lunes a partir de las 12 del mediodía. Estamos en Radio Almaina los jueves a las 11 de la noche y lunes a las 6 de la madrugada. Un verdadero placer volver con todos vosotros este segundo programa de la novena temporada del Garito de Gruay. Volvemos el miércoles que viene a partir de las 7 de la tarde en directo aquí en Vega Baja Radio. Un placer, como digo, y un saludo a un servidor, Paul Fuz, y nosotros nos vamos como siempre, suspirando. Do it too. Oh, turn me up.